90. 90.9. Ibero. Ibero. 90. Punto. Punto. Ibero. 90.9. En febrero de 2020, el COVID-19 llegó a México. Confinamiento, gel antibacterial, cubrebocas, acrílicos y hasta desinfectar las suelas de los zapatos fueron las principales medidas en oficinas y centros de trabajo para detener su propagación. A 2 años de la pandemia y ante las evidentes secuelas sociales en niños, jóvenes y adultos, ¿qué hubieras hecho mejor? Habla Eduardo Limón, especialista en literatura. Adecuarme con mayor rapidez al uso del cubrebocas. Tardé como una semana, me acuerdo, en darme cuenta que se iba a convertir en algo imprescindible. Y yo era de los que berrinchaba al colocármelo y sentía que me ahogaba. Recuerdo muy bien la primera vez que fui al súper ya portándolo, como regresé a casa todo mareado. Y por otro lado, me hubiera comprado un lavatrastes, porque en ninguna película de pandemia se habla nunca de la cantidad de trastes que hay que estar lavando. Dicen que la historia sin fin cuando uno es niño tiene que ver con Falcor. La historia sin fin cuando uno es adulto tiene que ver, entre otras cosas, con la cantidad de trastes que hay que lavar en pandemia. De haber sabido, eso hubiera hecho mejor. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Thank you. tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy tenemos un programa muy especial con motivo de San Valentín, pero bueno, es también más bien circunstancial que es esta fecha. Y tenemos aquí en cabina, además es muy especial que sea en cabina, a Guillermo García Pérez, quizás una de las voces visitantes más frecuentes de La Fórmula Secreta. Y creo que alguien que promueve la escucha profunda, ¿no? Y eso nos encanta por acá el día de hoy para hablar de Ryuichi Sakamoto por su reciente cumpleaños. Un poco así empezó la provocación, cumpleaños 71. Y hiciste una lista y entonces, bueno, como nos encanta también esa curaduría que sueles hacer, gracias de nuevo por estar acá. Gracias, Pablo, gracias, José Luis, por la invitación y por el gusto de volver a verlos como presencialmente en cabina, aunque sea radio con cubrebocas, digamos, pero sí, también con el pretexto, como dices, de festejar el cumpleaños de Ryuichi Sakamoto y de tratar de buscar como una vía alterna para entrar a su obra, que en cierto sentido ha sido muy visitada, pero parcialmente, según mi parecer, ¿no? Entonces, este primer track que escuchamos ya da ciertas pistas de lo que queremos explorar el día de hoy. ¿Y cuál sería ese eje, digamos, temático que estás proponiendo o esa perspectiva? Yo creo que el eje, y que no ha sido tan explorado, es el uso del ruido en la obra de Sakamoto. Y cómo ese uso del ruido también funciona como una especie de articulación de lo que yo creo que es una visión cinematográfica amplia en el pensamiento de Sakamoto. Ya en este primer track, que se llama Logic Moon, es un de un disco del 2005 junto a Alba Noto, ya nos da muchas pistas, ¿no? Primero su carácter formal, ¿no? Muy elegante, y cómo el ruido, estos clics que escuchamos todo el tiempo, que están entrecortando el piano, siempre está en función de esta especie de tono, como de escena, como de ambiente cuasi cinematográfico en este caso. Y el ruido nunca viene como a romper esa cadencia, más bien entreteje nuevas cadencias a la propuesta melódica de Sakamoto, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, interesante, porque digo, además el planteamiento que ofrecías era de alejarte también un poco del, pues, la música que está expresamente hecha para películas, ¿no? Que es, claro, quizás como la arista más conocida de Sakamoto, empezando por esa composición así ubicua de Merry Christmas, Mr. Lawrence, ¿no? Que, claro, que suena tanto, pero que es interesante que incorpore ese aspecto en su otro trabajo, ¿no? Que es lo que dices. Yo creo que hay diálogos constantes. Yo creo que esa separación tácita entre las obras cinematográficas y las no cinematográficas, en la práctica, en el pensamiento de Sakamoto, no existe de forma tan categórica como pareciera ser, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que Sakamoto tiene alrededor de 100 álbumes, entre discos de música original, entre comillas, soundtracks, colaboraciones, discos de remixes, obras para videojuegos, por ejemplo. Y yo creo, o mi propuesta es entender todas ese centenar de piezas como una especie de continuum, donde el pensamiento cinematográfico va tomando diferentes carices, ¿no? Y entonces en esta pieza, en específico con Alba Noto, que es una pieza original, entre comillas, podemos imaginar todo el tiempo un tipo de escena, podemos imaginar un tipo de narrativa incluso, ¿no? Cierto set que permite también el libre vuelo de la imaginación o permite musicalizar también nuestras propias vivencias, ¿no? Entonces yo creo que la separación nunca es tan tácita como parece en el listado clásico de Wikipedia, claro, digamos, entre obras cinematográficas y no cinematográficas. Sí, me parece interesante porque me recuerda una anécdota. Justo hablábamos hace rato del documental Coda, que salió hace unos años, y me acuerdo de esta anécdota que menciona él mismo de la forma en la que empezó a hacer música para películas, que fue, pues, precisamente con esta película Merry Christmas, Mr. Lawrence. Él como que pidió la oportunidad de hacer la música para la película un poco a cambio de actuar en ella, ¿no? Entonces, Pues sí, como que efectivamente parecía que concibe, ¿no?, como una narrativa que se va desdoblando como en diferentes dimensiones, ¿no? Como, claro. Como si la música fuera una extensión, digo, en ese caso como hubiera sido una extensión como de su actuación en la película, ¿no? Claro. Hay que pensar, por ejemplo, que Merry Christmas, Mr. Lawrence es del año 83, ¿no? Él, sus primeros discos, tanto con la Yellow Magic Orchestra como en nivel solista, son del año 78. Uh-huh. Entonces ya hay un recorrido de muchas obras, y lo cinematográfico llega después, lo estrictamente cinematográfico. Pero a mi entender el pensamiento cinematográfico viene desde antes, viene casi desde su origen. Claro. ¿Por qué no seguimos con un poco más de música y regresamos a seguir comenzando? Sí, si quieren, de todas formas, mandarnos un mensaje, saludar a Guillermo, compartirnos sus experiencias con la música de Ryuichi Sakamoto, pueden escribirnos en nuestras redes sociales, @lafsecreta909, en Twitter, Facebook e Instagram, o a las redes de la estación, @ibero909fm. Nos pueden echar una llamada, un mensaje al teléfono en cabina, que es 529-2599. Pero nosotros, por lo pronto, vamos con más música. ¿Qué vamos a escuchar, Guillermo? Lo que vamos a escuchar ahorita es otra pieza con Alba Noto. Esto se llama Particle One, del disco UTP, del año 2008. Hay que poner mucha atención a la fidelidad del ruido en este caso, ¿no? Es un viaje muy interesante. Pues vamos entonces con Particle One de UTP. Ustedes están en la Fórmula Secreta. Estamos aquí con Guillermo García Pérez revisitando, pues, que será como el lado más ruidoso de Ryuichi Sakamoto. No se vayan. Thank you. Sigue sonando en el fondo, como teníamos, se me fue el nombre, es Particle 1. Particle 1 de Ryuichi Sakamoto, para poder seguir hablando sobre el ruido. Hace un poquito fuera del aire antes de empezar, y ahora anticipábamos la discusión, que es una concepción y también una aplicación particular del ruido. ¿Cómo la definirías y cómo podríamos hablar de ella también? O sea, lo primero que hay que compartir con la gente que nos está escuchando y que ya mencionábamos un poco fuera del aire, es la influencia directa de alguien como Yannis Xenakis, ¿no? En esta pieza en particular podemos escuchar las influencias de una pieza como Concrete PH en el tratamiento tan particular de cada partícula de ruido, podríamos decir, ¿no? Y cómo esa especie de lluvia ruidista no molesta al oído, incluso tiene ciertas características tenues que yo creo también responden a una concepción estética amplia en el trabajo de Sakamoto. Después, yo creo que lo que hay que analizar también es que, si bien a Sakamoto se le tiene principalmente como un pianista, yo creo que su concepción de la ejecución del piano también siempre está en función de este cauce cinematográfico que ya hablábamos antes. Es decir, la técnica de ejecución del piano de Sakamoto siempre da muchos espacios vacíos, si se dan cuenta, donde pueden entrar toda clase de ruidos incidentales, de sonidos concretos, de sonidos de la electrónica. Y entonces, si bien es un pianista, digamos, virtuoso, podríamos decir, en sus piezas siempre hay espacios vacíos para que entren todo tipo de influencias externas, incluyendo, como vamos a escuchar después, las visiones de otros, ¿no? Por eso es tan interesante hacer remixes o remodelaciones, como él les llama, de las piezas de Sakamoto, porque tienen muchas puertas de entrada, ¿no? No es un trabajo barroco que no te permite entrar por ningún lado, ¿no? Que ya esté completamente sellado o fechado. Es un trabajo lleno de poros, es una obra porosa que permite todo tipo de remodelaciones, incluidas las del sonido incidental, ruidístico o electrónico, ¿no? Y entonces podríamos decir que esta concepción, si es una concepción del ruido en Sakamoto, es una, o es una de las condiciones que como que soporta este carácter narrativo, cinematográfico. O sea, sería como una de yo las maneras sí. de anclarlo. Yo creo que sí, porque si consideramos los soundtracks solamente como lo que aparece en el disco compacto, bueno, disco compacto, estoy tirando una referencia de hace 30 años. Si consideramos el soundtrack solo lo que aparece como un soundtrack, erramos en la concepción del pensamiento cinematográfico. El soundtrack siempre está relacionado con los ruidos incidentales de la propia película. Y entonces podemos considerar que en una pieza como la que acabamos de escuchar, que es altamente cinematográfica, los sonidos incidentales que estarían en la escena de la película están incorporados aquí, ¿no? Entonces yo creo que también ahí podemos relacionarlo con este pensamiento cinematográfico amplio. Claro. Sí, supongo que no solo los ruidos incidentales, sino incluso, pues no sé, los diálogos, ¿no? Todos los elementos. Totalmente. De la película, ¿no? Creo que en esta hora no nos va a dar tiempo, pero por ejemplo, si la audiencia después escucha una pieza como Prayer Salvation, que es un disco del 98 más o menos, o una pieza como War and Peace del 2004, Sakamoto incluye como fragmentos de conversaciones. Es muy bonito cómo hace eso en muchas piezas, ¿no? Sonidos pregrabados de conversaciones de conversaciones incidentales, como de conversaciones filosóficas o como de pensamientos sobre tal o cual tema, ¿no? Siempre está incluyendo esos fragmentos conversatorios, porque creo que también reconoce cualidades estéticas en ellos. Claro. Y entonces totalmente también tiene esa otra vía de entrada a este pensamiento cinematográfico. Sí, que es lo que pasa, digo, sin ánimo de adelantarnos, también en Async, ¿no? Que es este disco que vamos a escuchar un poquito más adelante, ¿no? Claro. Me parece interesante eso que decías de su virtuosismo, que digo, no sé, a veces creo que puede ser un poquito una limitante, ¿no? Como a la hora de explorar, y a lo mejor esta concepción del ruido tan particular que él tiene lo ha blindado contra esa, pues como estancarse simplemente en el virtuosismo instrumental y no, porque digo, hace rato que lo estábamos buscando para etiquetarlo en nuestras publicaciones, que tiene como esta como máxima en su Instagram que dice como de construir el pasado y el presente para guiarnos hacia el futuro con una visión más amplia, ¿no? Mm. Como esta cuestión como de quizás no quedarse nada más en esquemas como muy muy anquilosados y poder como pues abrirse al futuro, ¿no? Yo creo, y para el resto de las piezas que vamos a escuchar, que es, puede ser un experimento interesante para que haga la audiencia, que piense a Sakamoto como una especie de Erik Satie del siglo XXI. ¿Qué pasaba con Erik Satie? Todos estos espacios de silencio tenían una personalidad tan importante para su obra como los espacios estrictamente sonoros. Y yo creo que eso evoluciona en Sakamoto, en que estos espacios de silencio sean también la base misma de otro tipo de sonidos que incluyen también el ruido, ¿no? Claro. Y entonces, si tenemos a Satie o alguien como Federico Mompou, el compositor catalán, en mente, nos va a dar nuevas claves también para echar hilos con el pasado, ¿no? Como dicen en esta máxima. Entonces, ese es como un experimento que podemos hacer entre todos. Perfecto. Pues, ¿será que vamos a escuchar algo más antes del corte? ¿Qué más tenemos, Guillermo? Vamos a escuchar una última pieza con Alba Noto del mismo disco. En este disco de UTP también participa un ensamble, ¿no? Un ensamble, se llama el ensamble moderno. Y aquí, por ejemplo, hay que poner atención a cómo comienza con un ruido blanco, así directamente con un ruido blanco, pero digamos modulado de una forma que termina siendo también muy, muy elegante, ¿no? Entonces, es otro ejemplo de cómo el ruido siempre está en función de esta narrativa cinematográfica. Pues vamos a escuchar Plató número 1 de UTP. Ustedes están en la Fórmula Secreta. Estamos aquí con Guillermo García Pérez, de nuevo revisitando la música más ruidosa de Ryuichi Sakamoto. Están en Ibero 90.9. Yeah. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Bradley el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. ¡Póngame como nosotros y ponte saludable! Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos ya de vuelta en la fórmula secreta para seguir hablando de Ryuichi Sakamoto y su lado más ruidosón, como había puesto Guillermo en alguna publicación al respecto de esta selección, que ya les compartiremos también completa como playlist de Spotify para que puedan explorar más piezas, ¿no? Pero, ¿por qué no vamos anticipando la siguiente pieza? Si quisieras comentar algo de lo que escuchamos previo al corte para ir preparando esta segunda mitad. Simplemente para cerrar un poco la idea, es como pudieron escuchar, hay toda una base, como una especie de cama de ruido blanco, que nuevamente no está ahí para romper ningún timbre, no está ahí para romper ninguna cadencia, sino al contrario, ¿no? Para acompañar una visión, ¿no? Y lo que me interesa del siguiente track que vamos a escuchar, que se llama A Rain Song, que es del disco Esperanto del año 85, es mostrar, como decíamos al principio, que esta búsqueda viene de hace décadas, ¿no? Que no es algo que se transformó una vez que conoció a Alba Noto o a Fenés, sino que más bien Alba Noto y Fenés vinieron a sumar a una visión que ya estaba ahí desde sus inicios. Y entonces A Rain Song en realidad lo que muestra es que esa búsqueda tímbrica también respondía al software y al hardware que tenía entonces, ¿no? Esa es la variación, pero la visión del ruido creo que es la misma. Genial, pues ¿por qué no vamos a escuchar A Rain Song de Ryuichi Sakamoto de 1985? ¿Sí? Y volvemos aquí en La Fórmula Secreta con Guillermo García Pérez. Thank you. Eso que escuchamos es A Rain Song de Ryuichi Sakamoto, de su álbum Esperanto, demostrando, como decía Guillermo hace un momento, que la exploración sónica de Ryuichi Sakamoto viene de mucho tiempo atrás, que no es una cuestión ni mucho menos contemporánea, ni que tampoco tiene que ver, como decías, con esas colaboraciones que ha estado haciendo con pues, músicos de ambient, músicos de electrónica experimental, ¿no? Músicos que a veces, como decías, afuera del aire han llevado un poquito el asunto como hacia música de fondo o música de acompañamiento, ¿no? Pero que en sus manifestaciones más arriesgadas siempre son muy interesantes, ¿no? Yo creo que algo interesante que decir respecto a este track en específico es que, si se dieron cuenta, justo a la mitad hay un corte con una grabación incidental de unas voces, ¿no? Que parece que va a romper esta cadencia, pero lo que hace es volver a meter la cadencia de inmediato. Y yo creo que lo interesante de pensar respecto a esa estrategia en específico es que me parece que todo el tiempo también, así como busca una especie de imaginario, de imaginario a desarrollar, también está buscando una sintaxis. Es decir, la narrativa de una obra como la de Sakamoto implica un lenguaje, a final de cuentas. Y ese lenguaje necesita una sintaxis. Y yo creo que en piezas como esta podemos ver cómo funciona ese encadenamiento sintáctico, que no es como, obviamente, como el del lenguaje hablado, pero que sin embargo sugiere, ¿no? Sugiere cierta direccionalidad de los sonidos. Y por eso esos rompimientos siempre vuelven como a su cauce todo el tiempo. Creo que eso es interesante de analizar también en el resto de su obra. Claro. Porque más sugiere cierto posicionamiento frente a la composición, ¿no? O sea, cómo él está desplegando, pues no solo una dirección, sino también, pues, un orden para la escucha, o está condicionando la escucha de alguna manera, y está jugando con las expectativas también, claro, ¿no? Claro, en ese sentido. Y que regresa a esta comparación que hacías hace un momento entre Sakamoto y Erik Satie, otros músicos que estaban como, pues el silencio y el ruido como de forma expresiva, ¿no? Impresionista, claro. Incluso, ¿no? Como, claro. Ajá, como esculpiendo más allá de la composición en el sentido estricto, ¿no? Claro, Sakamoto no podría entenderse como un compositor vanguardista en el sentido de las vanguardias históricas que querían romper de tajo cierto orden burgués o como le queramos llamar. Sakamoto es vanguardista de otra manera, por supuesto, pero yo creo que todo su tratamiento del ruido de los sonidos incidentales está también posicionado como si el ruido también tuviera cualidades, estas cualidades tímbricas de las que hablábamos, para que al final de cuentas también expresen cierta afectividad, ¿no? Yo sin querer como ligar de forma demasiado arbitraria con el Día del Amor a la obra de Sakamoto, yo creo que hay un tratamiento amoroso del ruido en muchos casos, en el sentido de que está como envolviendo ese ruidismo en esta afectividad que al final de cuentas te hace sentir su obra desde otros planos, ¿no? No solamente desde esa vanguardia intelectualizante que quiere romper de tajo con cualquier orden preestablecido, ¿no? y que para estirar todavía más estas asociaciones medio espurias, como que también a lo mejor se relaciona con esta cuestión que es tan importante para él como del activismo medioambiental, ¿no? Y del activismo en contra de la energía nuclear, que un cierto, pues eso, concepción afectiva de la vida sobre la Tierra, ¿no? ¿Y sabes qué otro activismo siempre se nos olvida de Sakamoto? Bueno, yo estoy de acuerdo en que su activismo antinuclear y ecológico es clave para entender su pensamiento estético, pero hay un activismo de Sakamoto que se nos olvida, que es el activismo contra los derechos de autor. Él tiene esta iniciativa del Commons con tres M's, ¿no? Y a mí se me hace bien interesante y muy coherente con su obra el hecho de que él sea un activista contra la cerrazón de los derechos de autor. ¿Por qué? Porque él todo el tiempo está revisitando su propia obra, está colaborando con otros músicos, está encargando remixes, remodelaciones y demás. Y entonces sería totalmente incoherente el hecho de que fuera uno de estos compositores que buscan que nadie toque su obra porque es la obra y demás. Creo que ahí también hay un gesto amoroso y un gesto colectivo, ¿no? Absolutamente, sí. Y un entendimiento del proceso creativo también, ¿no? Como esa investigación abierta, que no necesariamente se inserta con productos de mercado así, que puedan ser explotables. Yo creo, por ejemplo, que el track que vamos a escuchar a continuación es un gran ejemplo de esta concepción amorosa del sonido, porque no un remix, sino un remodel, como él le llama, de este músico muy famoso, al menos en los círculos de la electrónica más experimental, que es 103.Never. Y me parecería muy interesante, por ejemplo, también hacer otro ejercicio. Estoy dejando como tareas para la audiencia. Que es, después de escuchar este track que se llama Andata, del año 2017, que escucharan la versión original. Porque la estructura del track original, por llamarlo así, es la misma. Casi, casi podríamos decir que 103.Never mantiene el mismo track de Sakamoto. Y yo creo que eso demuestra que Sakamoto un poco se adelantó a la remodelación de su obra. Dejó los espacios propicios para que otros lo retomen y hagan con esa pieza lo que quieran, ¿no? Yo creo, a lo mejor consciente o inconscientemente, no lo sé, que Sakamoto está pensando ya en las reapropiaciones que otros puedan hacer de su obra, y eso de alguna manera estructura su propio pensamiento sonoro, ¿no? Entonces, ese me parece un ejercicio interesante, porque la pieza es prácticamente la misma, como vamos a escuchar a continuación. Pues vamos a escuchar entonces este remodel de 103.Never de la pieza Andata del álbum Async de 2017, y regresamos a la fórmula secreta con Guillermo García Pérez. Están en Ibero 90.9. Thank you. Eso que acabamos de escuchar es la remodelación de Guanotrix. ¿Qué hace Guanotrix Point Never de Andata de Ryuichi Sakamoto de su disco de 2017 Async? Que bueno, decíamos fuera del aire que es un álbum del cual se puede hablar casi que infinitamente, ¿no? Exclusivo, como un programa exclusivo. Exacto, para sí, ese sí. Disco, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que hay a mi entender hay tres como grandes obras de Sakamoto que no necesariamente tienen que ver con este recorrido alrededor de su obra más ruidística, que es Beauty, del año 89, si no me equivoco. El disco es Smoochie, que es del año 94, y Async, del 2017. Pero lo que sucede con los primeros dos discos es que son sus discos más tradicionales, entre comillas, en la concepción del formato canción, digamos, ¿no? Colaboraciones con cantantes como Yuzu Endor, como mucho más reconocidos, la estructura sonora en relación a esa voz cantante y demás, ¿no? Canciones muy destacadas, pero canciones a fin de cuentas. Yo creo que Async, siendo una de esas grandes obras, a mi entender, es la que es el disco que resulta más fiel a este tipo de concepción cinematográfica y que alcanza las cimas estéticas más grandes, ¿no? Si la gente que nos escucha no ha escuchado ese disco a profundidad, es una recomendación directa. También en el sentido de lo que decíamos de la anticipación o como esta especie de colaboración latente que ya existe en el propio disco original, ¿no? Que además está este comentario que hiciste antes de escuchar la pieza sobre cómo anticipó los espacios para la colaboración, también me parece que nos habla de ese proceso creativo, ¿no? O sea, quizás está anticipando siempre un diálogo con la obra. No sé si eso lo podríamos trazar también en su... Totalmente. En su proyecto. Para mí hay un tipo, y perdónenme el concepto, pero a mí me encanta, de comunismo sonoro, ¿no? Hay una especie de latencia comunista, lo digo con toda la carga que ese concepto trae consigo, en este tipo de concepción de la estructura sonora. Y por lo tanto, creo que hay lecciones políticas en cómo componer una obra musical. Es decir, a partir de esta especie de dialéctica entre el sonido y el silencio, podemos extraer también lecciones políticas, ¿no? ¿Qué debemos dejar vacío para que otros lo cubran? Creo que es una de las lecciones también más amorosas de la obra de Sakamoto, y es una de las lecciones que podemos extraer de esta simple comparación entre la pieza original y la pieza remodelada, como le llaman, ¿no? Por acá en el Twitter, Abraham Drey nos dice que hoy, 14 de febrero, se cumplen 55 años de la firma de la Convención de Tlatelolco, donde se proscribe la proliferación de energía y armas nucleares en América Latina, lo cual pues es una coincidencia bastante interesante, ¿no? Una feliz coincidencia, sí. Sin duda alguna. Pues, lamentablemente se nos agota el tiempo. Digo, la obra de Ryuichi Sakamoto daría para hablar varias horas más, y sobre todo, bueno, Guillermo, tú lo haces sonar muy interesante, entonces con mayor razón, pero pues como decía, se nos agota el tiempo. ¿Qué les parece si escuchamos algo más? ¿Quieres presentar la última pieza? Sí, claro. Lo último que vamos a escuchar es de las piezas originales de Async. Esta pieza se llama Ubi. Y bueno, creo que es una especie de cierre muy ejemplar de todos los temas que venimos platicando, ¿no? Perfecto. Pues vamos a escuchar entonces Ubi de Ryuichi Sakamoto del álbum Async y regresamos para despedirnos. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. así, con Ubi de fondo, vamos llegando al final de este programa especial con Guillermo García Pérez. Ha sido un gustazo, ojalá se repita pronto aquí en cabina. De verdad, creo que la dinámica es otra y bueno, también podemos ampliar discusiones no solo sobre esto, sino sobre otros temas. No, ahora fuera del aire decíamos que es como un espectro del siglo XIX, pero también con unas texturas del siglo XXI, y creo que ahí hay mucho que reflexionar sobre el consumo, ¿no? Cultural. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, José Luis. Me encanta volver aquí a conversar con ustedes, y gracias a la gente que estuvo comentando también en redes sociales. Me parece que el día de mañana van a subir el link con la playlist completa para todo aquel que les interese. Bueno, pues de mi parte, gracias nuevamente y saludos a todos. Sí, bueno, eso, estén atentos para el... Vamos a postear la lista completa que hizo Guillermo, que es mucho más amplia que lo que nos dio tiempo de escuchar hoy, y que definitivamente, pues sí, es una... da una visión bastante amplia del catálogo de Ryuichi Sakamoto, que, bueno, vaya que es amplio en su propia medida, ¿no? Entonces, se quedan con esto que es Ubi, de Ryuichi Sakamoto. Gracias, Guillermo. Gracias, Pablo. Gracias, esto fue La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Buenas noches. Adiós.